Hola amigos, esto es Community Master. Un programa de radio sobre la soledad del creador de fondo. En directo desde el laboratorio 987 del MUSAC de León. Tal día como hoy, sábado 16 de noviembre de 2013. Community Master es la tercera temporada de Master, una serie por capítulos que se emite intermitentemente en Teatrón para recordar la figura de Master, negro, charnego, colega y amigo desaparecido sin dejar rastro hace ya más de 2 años y medio, a quien seguimos insistiendo en recordar con artilugios como este que hoy escucharéis si tenéis a bien honrarnos con vuestra compañía durante los próximos 60 minutos. Si la primera temporada de Master consistió en una serie de entrevistas a algunos de sus colegas y amigos, unas entrevistas que acabaron tomando forma de libro, y en la segunda temporada tuvimos ocasión de ver un extracto del videodiario del propio Master del año 2010, un año antes de su desaparición, en esta tercera temporada, extraordinariamente comprimida en 8 microcapítulos, trataremos de dar un repaso caótico y arbitrario a la relación de Master con la comunidad. ¿Qué comunidad? No importa. Soñé con plantas de lume, esta noche querían arder e desfacer o mundo verde como a un par de merda que choraron o meu xinte. Sentía todo tan distinto, todo diferente, fora é todo triste. Cancións do cowboy vasco puñeronme a pensar porque todo era tan seco, que tendes morriña cando o mercado é o tabaco. Se todo é tan guapo, o meu cu é un espello. E moitos presos e ignorantes falan doutros lugares onde chove viño e vives nun orgasmo continuo. O brillo das luces cegou os seus ollos. Oh, eles son os que non teñen collos. E mollo os pés todos os días e as flemas son os meus tás, expandindo os meus conceptos como a un anxo que cuspe merda. A erva orballada calmará os nosos calcañares antes que todos somos compañeiros de viaxe. Ninguén pode comprar o aire, todo estará ardendo. Non quero moverme ta que todo caia e morra decadentemente. Pasar por riba da borralla, pisar a bosta moderna que cagan por riba nosa, homens de traxe elegante. McDonald's ou Burger King, escolle o teu futuro. Están por todas partes, queren comelo todo. Oxe que ainda anda a despacio, que podemos desfrutar do que nos regala a terra. Respira mundo verde, non remuiños de area. Que chova, hortia, que chova. E son feliz sendo triste. Tempo que tá bem.

Con 18 años, los dos estábamos locos por pillar un billete de Interrail y recorrernos Europa en tren. Supongo que así, perdiéndose en tren por Europa, sería como Master descubrió ese sitio mítico al que ni siquiera le he oído jamás referirse a él con algo que se parezca a un nombre propio. Él le llama mi celda. Nada más. Es imposible sacarlo de ahí. Yo sé que en su celda, Master ha creado la mayor parte de lo que podríamos llamar su obra. Si consiguiésemos no partirnos el culo al pronunciar esta pomposa palabra en presencia de Master. Pero no creo que Master lo admita jamás. A Master le gusta mantener el misterio. Casa de un indiano, un tipo de esos que se fue a América y volvió rico. Un sábado por la mañana, como algo excepcional, Master y yo fuimos juntos a una masterclass que daba el director de la escuela, que era un compositor y director de orquesta a quien respetábamos mucho, porque nos daba la impresión de que teníamos delante al tío que más sabía de música de todos los que habíamos conocido hasta entonces. Para que os hagáis una idea del ambiente de esa masterclass, nos la daba un grupo de alumnos de una media de edad de 13 años como mucho. Todos los que estábamos allí traíamos alguna pieza preparada y teníamos que interpretarla delante del grupo. Estábamos en el auditorio de la escuela, en lo que antes había sido el salón del Indiano. En el auditorio había un pequeño escenario con un piano de cola que acabábamos de estrenar. Una de las chicas a las que les tocó al salir al escenario tocó al piano algo de Robert Schumann, una piececilla que yo no había escuchado en mi vida. Cuando acabó, el director, delante de toda la clase, me preguntó que qué me había parecido. A mí no se me ocurría nada. Le dije que no sabía. Pero claro, eso no le dejó nada satisfecho. Entonces el tipo me presionó para que despertase mi espíritu crítico y para que valorase lo que acabábamos de escuchar de alguna manera. Yo conocía a la chica. La había escuchado tocar antes. Y no es que se destacase especialmente por encima de los demás. Más bien al contrario. Pero para mí era la primera vez que escuchaba esa obra, y aunque yo ya había estudiado algunas piezas de Schumann por el estilo, me parecía que si tenía que ser justo, yo no disponía de suficientes elementos para juzgarla. Yo no había escuchado su interpretación mientras iba pensando en sus fallos. La había escuchado como se escucha algo nuevo y desconocido. Y cuando la chica acabó de tocar, me quedé como si hubiese llegado a un sitio donde no has estado nunca, a un bosque, por ejemplo, y me hubiese encontrado allí con una cascadita que nunca antes hubiese visto. Y el tipo director de orquesta quería que me posicionase, y yo sabía que él no se iba a conformar con cualquier cosa, porque él era del tipo de gente que necesita siempre una justificación coherente y argumentada. Master estaba sentado a mi lado. Nos mirábamos así como de soslayo. Yo le dije al señor compositor director de orquesta que lo que me pasaba es que yo no conocía la obra. Pero el señor compositor no se daba por vencido y seguía insistiendo. La pobre chica sentada al piano en el escenario. Todos mis compañeros en silencio pendientes de mí. Ese tipo de situación tensa de cuando eres un alumno adolescente. A mí me molestaba mucho que el tío siguiese insistiendo. Me quería obligar a juzgar y yo me negaba. Aún no sabía por qué. Aún no había leído John Cage. Pero yo me negaba. No sabía cómo salir de esa situación. Y entonces fue cuando Master le soltó al tipo. ¿Y por qué no le preguntas a ella? Wir tanzen im Viereck, wir tanzen konzentriert, wir tanzen im Viereck, wir tanzen konzentriert, wir tanzen im Viereck, wir tanzen konzentriert, wir tanzen im Viereck, wir tanzen konzentriert, ich tanz mit dir, du tanz mit mir, ich tanz mit dir, du tanz mit mir. Wir tanzen konzentriert. Ich, du, wir tanzen konzentriert. Das ist meine Liebe zu dir. Ich will dich abhängig machen von mir. Du sollst genauso sein wie ich. Du sollst mein Zwilling sein. Das ist meine Liebe zu dir. Wir tanzen im Viereck, wir tanzen konzentriert. Wir tanzen im Viereck, wir tanzen konzentriert. Wir tanzen. Wir tanzen. Wir tanzen. Wir tanzen. Wir tanzen. Wir tanzen.

y la sumisión más vergonzosa. Fueron cayendo todos. Solo quedamos el Carmona, una chica que se llama Verónica, Master y yo, cada uno sentado en un punto diferente de la clase. Toda una hora escuchando a la profesora pija dictando su puta lección de colores y nosotros casi sin mover ni un músculo. Por supuesto suspendimos la asignatura, pero ¿a quién coño le importaba la mierda de asignatura de plástica? Lo que nos jodió es descubrir la triste realidad de las cosas. Nunca más volvimos a confiar en nuestros compañeros. Ya lo éramos, pero definitivamente nos volvimos los raros y los resentidos. Y esa sensación de fondo nos acompañó ya para siempre y me temo que no nos abandonará jamás. Aunque Master tiene la teoría de que es esa sensación en el estómago a la que uno debe agarrarse para devolverla a la comunidad convertida en lo que él llama la luz. O sea, ese tipo de movidas místicas de Master. Esa larga temporada en la que la verdad es que él parecía encontrarse bastante a gusto. Master conoció la parte de los escenarios que el público nunca ve. Las cabinas de los técnicos, por ejemplo. Las cabinas fueron el lugar desde donde Master contempló una y otra vez las mismas funciones, las mismas performances, hasta el aburrimiento. Pero ese aburrimiento a él no le llegaba nunca. Algunos de los técnicos de las diferentes cabinas, de los mil escenarios que pisó, sí que parecían vivir instalados en un sopor y un agobio infinitos. Él decía que los de los teatros públicos solían ser los peores. La mayoría de los funcionarios parecía que podían estar allí como podrían haber estado en cualquier otra parte. Muchos técnicos leían revistas mientras Master lanzaba la función. Al principio, Master se presentaba ante los técnicos de la sala como disculpándose. Les decía que él no era un verdadero técnico, que él en realidad era músico y tal. Pero pronto se dio cuenta de que eso no hay que hacerlo jamás. Su teoría era que había que llegar pisando fuerte, con una sonrisa en los labios si quieres, pero pisando fuerte, imponiendo un ritmo, exigiendo cosas, pidiendo más de lo que necesitas para nunca quedarte corto, poniendo mala cara si es necesario. Ya llegará ese momento después del estreno en el que te tomas una cerveza con todo el mundo y hasta les invitas tú. Pero hasta ese momento hay que marcar territorio, porque llegar y montar muchas veces es como entrar en una selva. Recuerdo cuando nos contó cómo de vez en cuando, al llegar a uno de esos teatros públicos europeos donde todo está en su sitio y hay una regla inviolable para cada cosa, lo primero que le decían era que no se podía tocar nada, que no se podía clavar un clavo en el suelo, que no se podía hacer un agujero en la pared. En esos casos, Master, lo primero que hacía era acercarse al escenario con un clavo y un martillo y clavarlo en la madera. Y luego levantaba la vista como si no hubiese roto nunca un plato y le decía al jefe técnico de la sala, como que no se puede clavar nada en el suelo. Claro que se puede, mira. Y se partía el culo contando esta historia. Y luego confesaba que eso no se lo había inventado él, que se lo había visto hacer a otro técnico con mucha milia a cuestas y que se lo había copiado, que siempre funcionaba con los franceses. Cuando Master volvía a Barcelona, era como un marinero que a la mínima te contaba una historia de cada puerto. Novias en cada puerto también debía tener, claro. Cuando un tío trabaja de técnico, el atractivo masculino le sube un 60% por lo menos. En cambio, Master tenía la teoría de que cuando trabajas de técnico, eres invisible. Master decía que cuando trabajas de técnico, al llegar a cualquier sitio, tú acompañas a los artistas y toda la atención está puesta en ellos. Te presentan al director del teatro, o del museo, o del centro de arte, al comisario, o a quien sea, pero él no te ve, solo ve al artista. Te reciben, te vas a cenar con ellos, comes en su misma mesa, pero nadie te hace ni puto caso, porque solo tienen ojos para el artista. Luego, cuando alguien se fijaba en el trabajo creativo de Master y lo programaba en las mismas salas donde ya había estado otras veces, pero ya no como técnico, sino como artista o conferenciante o cualquier otro rol de los múltiples y variados roles que Master ha encarnado en su vida. Él decía que era curioso comprobar cómo nadie se acordaba de él. Nadie era capaz de acordarse de que él ya había estado ahí, conviviendo con ellos durante días, a veces semanas. Master no se lo tenía en cuenta, pero hombre, yo sé que él tomaba nota. Ignorantes

Ni siquiera creo que pensasen que tenían a un niño prodigio viviendo bajo su techo, que igual algún día, cuando fuese famoso, les iba a retirar. Más bien debió ser alguna casualidad. Igual alguien vació algún piso, se encontrarían el piano en la calle, yo qué sé. Por lo que sea, eso le cambió la vida a Master. Master no pudo sacarle más partido a esa mierda de piano viejo que tenía. Un piano como de la Alemania del Este, con un teclado más duro que una piedra. A partir de que Master pudo tocar el piano en su propia casa, nunca más conoció el aburrimiento. La parte jodida de todo esto es que a Master le ha quedado como una especie de resentimiento al que él llama lucha de clases. La pregunta es, ¿cómo te haces artista en una familia donde no hay ni discos, ni libros, ni vídeos, ni nada? Y la siguiente pregunta es, ¿cómo aceptar que a tu lado los pijos tengan de todo? La respuesta es, lucha de clases. This little song that I'm singing about, people you all know is true. If you black and gotta work for a living now, this is what they will say to you. They say, if you's white, she's all right. If you's brown, stick around. But if you's black, oh brother, get back, get back, get back. I was in a place one night, they was all having fun. They was all buying beer and wine, but they would not sell me none. They said, if you's white, you's all right. If you's brown, you can stick around. But as you black, brother, get back, get back, get back. I went to an employment office, I got a number and I got in line. They called everybody's number, but they never did call mine. They said, if you's white, you's all right. If you's brown, you can stick around. But as you black, brother, get back, get back, get back. Me and a man was working side by side. Now this is what it meant. They was paying him $1 an hour, and they was paying me 50 cents. They said, if you was white, you'd be all right. If you was brown, you could stick around. But as you black, oh, brother, get back, get back, get back. I opened 3 victories with my plow and hoe. Now I want you to tell me, brother, what you gonna do about the old Jim Crow. Now, if you's white, you's all right. If you's brown, stick around. But if you black, oh brother, get back, get back, get back. Un tema de conversación inevitable cuando quedas con Master son las miserias del mundillo artístico. Los dos decimos que no nos gusta hablar del tema, pero es algo que no es tan sencillo evitar. Master dice que odia profundamente los chismorreos y que no le gusta perder el tiempo en cotilleos, pero como todos, él también marujea. Master no soporta a los artistas, a los programadores, a los comisarios, a los gestores culturales y al resto de fauna por el estilo, que te comen la olla constantemente, tratando de intoxicarte con sus opiniones sobre tal o cual personaje, o festival, o sala, o centro cultural, o lo que sea, que en ese momento quieran cargarse para contaminarte con su opinión y de paso darse mucha importancia. A veces esa gente son los mismos que te someten a interrogatorios interminables sobre los sitios donde has actuado, la gente con la que has trabajado, qué tal este, qué tal el otro. Todo para sacarte información que algún día intentarán utilizar en su provecho. Tú sales de un bolo y solo piensas en la caña que te vas a tomar en el bar de al lado. Pero justo cuando te la vas a pedir, te encuentras en la barra al típico personaje que te hace un tercer grado en ese momento en el que tus defensas están no ya bajas, sino por los suelos. Es el típico momento en el que a los programadores, comisarios, gestores culturales y demás fauna relacionada con lo que Master llama la patronal les da por querer hacer negocios contigo y cerrar tratos a los que tú no estás en condiciones de prestar la suficiente atención. Es el momento de lo que Master llama el más IVA menos IRPF. Justo después de vencer la vergüenza que nos da hablar de dinero, es el preludio del desastre que vivirás meses después. Al final de la noche, tú te vuelves al hotel un poco taja, convencido de que has cerrado un negocio redondo, porque tú solo puedes visualizar la mejor de las opciones de todas las tonterías que se habrán dicho en la barra del bar, o si te va la marcha aún peor en el lavabo de hombres. Es cuando tú crees que vas a cobrar 3.000 euros por una actuación y luego descubres que en realidad se habló de entre 1.000 y 3.000, que al final siempre serán 1.000 euros, a los que algún día descubrirás que vas a tener que descontar el IVA, los viajes, el alojamiento, las dietas, la técnica y los autónomos que corren por tu cuenta. Es decir, vas a ganar 5 euros para poder comprarte un paquete de tabaco, pero vas a tener que pagar con tu dinero la cerveza de la próxima actuación. Una de las frases favoritas de Master es: me vi El Padrino 1, 2 y 3 antes de embarcarme en la aventura de ser autónomo. Lo peor es tener que aguantar los discursitos de esos a los que Master llama la patronal y a veces el PQs. Gente que se da importancia porque apoya artistas como Master. Dicen apoyar. Dicen yo apoyé a no sé quién. O al revés, el artista dice, no sé quién me apoyó el año pasado. ¿Qué mierda es esa de vanagloriarte de apoyar con un dinero que ni siquiera es tuyo? Master está empeñado en demostrar al mundo que eso es lo que en los 90 se llamaba tráfico de influencias. Pero en la escala de valores de Master, aún peor son todos esos que se olvidan de pagar porque no han hecho bien los números, o porque les ha salido mal el negocio, o porque contaban con una subvención que luego nunca llega. Porque hay que decir que por encima de la patronal normalmente están los funcionarios del Estado, que a veces aún son más chungos que la propia patronal. Y tú le cuentas la movida a todo el mundo, pero el tipo que no te paga es de esos que también apoyan. Y algunos que tú pensabas que eran tus amigos, o como mínimo tus colegas o tus compañeros, pues no tienen reparos en aceptar ser apoyados, sabiéndolo todo. Pero se justifican los muy cabrones, diciéndote a la cara, a mí no me ha hecho nada. Esta es la línea sagrada, que una vez traspasada, suele acabar con Master a hostias, y gritando como un energúmeno, lemas que provocan miradas por encima del hombro, tanto de la patronal como del PQs, como de los obreros agradecidos. Si nos tocan a uno, nos tocan a todos, y cosas por el estilo. Correr siempre ha sido muy importante en nuestra familia, sobre todo para escapar de la policía. Es difícil de entender. Todo lo que sé es que hay que correr. Correr sin saber por qué, a través de bosques y campos. Y correr sin una meta, aunque la gente te esté vitoreando. Esa es la soledad que siente el corredor de fondo. ¿Cómo te llamas, muchacho? Elliot, señor. ¿Y tú? Smith. Di, señor, cuando te dirijas al director. Señor Smith. Desde que conozco a Master, siempre he sentido una especie de admiración por su talento. Me gusta lo que hace y lo que dice. Me gusta cómo piensa. Por eso, cuando estoy trabajando en alguna cosa, siempre pienso en cómo lo haría él. Antes yo siempre le pedía que me diese su opinión sobre mis trabajos. Daba igual de qué estuviésemos hablando. Un texto, un vídeo, música o algo más performático. Su respuesta siempre era la misma. Paso. La verdad es que si se tratase de cualquier otra persona, me lo hubiese tomado mal. Pero con Master no me sale. Con el paso de los años he acabado entendiendo que él no quería. No es que no quiera, es que no quiere participar en ese juego que los artistas llaman la mirada externa. Master opina que la mirada externa es un eufemismo de algo mucho más sucio, que según él podría recibir otros nombres más apropiados. Como por ejemplo, decirte lo que haría yo si dirigiese tu pieza en tu lugar. Impedir que esa idea tan loca tuya vea la luz, no sea que se convierta en el nuevo paradigma y se mueva en los cimientos del universo en el que yo ahora me siento tan cómodamente instalado. Demostrarte lo inteligente que soy. Darte lecciones sobre conceptos que tú, pobre desgraciado, desconoces. Anular la competencia. Juzgarte en juicio sumarísimo. O aprovechar ese momento frágil de exposición para tirarte toda mi mierda encima. Si algún día pillas a Master de sorpresa y consigues que no pueda evitar mirar, ver o oír algo tuyo, y luego le preguntas que qué tal, lo más probable es que Master te responda algo así como, ahí está. Y si insistes, no le sacarás de ahí, del ahí está. Que no es una frase suya, por cierto. Es una frase que Master le oyó pronunciar una vez a Isidoro Valcárcel Medina, cuando en un festival un periodista le preguntó a Isidoro por algo que Isidoro acababa de ver. Él le respondió, ahí está. Y no hubo manera de sacarlo de ahí. El periodista insistía, pero Isidoro, ¿te ha gustado? ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo lo has visto? Isidoro solo contestaba, ahí está. Ahí está. Eso a Master le gustó mucho y se le quedó marcado a fuego para siempre. Es una de esas anécdotas que siempre cuenta a quien quiera escucharle. Si profundizas y discutes con él sobre el tema, cosa que le encanta, a la primera de cambio te sacará algún argumento que pondrá en boca de John Cage, un tipo que parece que sea como el profeta o el fundador de su patria, porque no hay discusión sobre temas artísticos en la que Master no saque a colación a John Cage hasta un punto preocupante, como si no hubiese leído nunca a nadie, ni a Foucault, ni a Deleuze, como todo artista moderno que se precie. escénica contemporánea. En esas jornadas me encontré por primera vez con un artista nacido a mitad de los 50 y reconocido por su larga trayectoria como dramaturgo, director de escena, pintor, escenógrafo y no sé cuántas cosas más. Ese polifacético artista estaba en esas jornadas para hablar sobre su trabajo y para compartir algo de su abundante experiencia como creador escénico. Su intervención era un poco antes de la hora de la comida, nos pillaba ya algo cansados. Seguramente por consideración al estado en el que nos encontrábamos, su charla fue bastante breve. Fue breve, pero sobre todo lo que fue es muy contundente. A mí lo que más me llamó la atención fue cuando dijo algo así, como que él, en los últimos tiempos, detectaba una excesiva presión sobre los artistas para obligarles a justificar teóricamente su trabajo. Ese respetado artista se preguntaba qué pasaba con la intuición, con lo que él llamaba la poesía. Yo no soy muy de la poesía, la verdad, pero eso de la presión sobre los artistas para justificarse teóricamente me llegó al alma. Me dio la impresión de que el venerado artista en ese momento estaba diciendo en voz alta lo que muchos otros no se atrevían a decir por temor a ser acusados de paletos por los guardianes de la academia. Lo mejor fue la reacción del público de la primera fila. Cuando el artista acabó la intervención, ese público de notables no estaba dispuesto a dejarle escapar tan fácilmente. No podían permitir que se fuera de rositas después de soltar semejante herejía. Intentaron convencerle por las buenas de que la intuición y la teoría no eran incompatibles, pero el reputado artista no cedió ni un milímetro. Sin intentar rebatir los argumentos de lo que a mí se me antojaba como la línea ortodoxa del partido, el veterano artista respondía a cada embestida del comité central, repitiendo sin más, tranquilamente y con total aplomo, lo que él decía percibir en el ambiente. A mí, esa resistencia me pareció heroica, y en cuanto volví a Barcelona, acepté una invitación que Máster me debía para cocinar en su casa una cazuela de sepias con guisantes sacada de la receta de un libro de Carballo. Y se lo conté todo mientras comíamos y bebíamos un godello de la aldea de mis padres, que a Máster siempre le hacía soltar la lengua. A Máster, el tema directamente le tocaba los cojones. El tío meneaba la cabeza todo loco y solo decía: es que hay que obligar a Charlie Parker a ser el teórico del bebop. Y luego se tomaba un vasito de godello bien frío y comía la cazuelita de sepias a cucharadas, porque él le sale así más bien caldosita, con el caldito que dejan los tomates cortados a trozos y la sepia, nada más porque Máster no le echa ni gota de agua. Y entonces me acuerdo que me hablaba del personaje del perseguidor de Julio Cortázar, que es un cuento que siempre nos ha gustado mucho a los dos, cuando el prota, que precisamente está inspirado en Charlie Parker, le dice al narrador, que es un crítico que quiere escribir un libro sobre él, le dice eso de que las niñas pijas de salón que tocan Chopin al piano se creen que están tocando Chopin, pero no están tocando Chopin. Ellas se creen que lo están tocando, pero eso que tocan no es la música que compuso Chopin, es otra cosa. Y no sé por qué dijo eso, porque tampoco es que viniese al caso. Pero luego ya nos liamos con el aguardiente que me pasa mi madre para que yo lo reparta como un dealer entre los amigos que lo saben apreciar, como es el caso de Máster, por supuesto, y acabamos poniendo grandes éxitos del gran puzzle cósmico y salimos a bailar. Quiero morir en una discoteca llena de maricas. Quiero morir bebiendo vino a morro de una barrica. Quiero morir en el preciso instante en que lo diga una chica. hasta aquí Community Master, un programa de radio sobre la soledad del creador del fondo, realizado en directo desde el Laboratorio 987 del Musac de León, el sábado 16 de noviembre de 2013. Queremos despedirnos sin antes nombrar las músicas que habéis podido escuchar en este programa, que son las siguientes por orden de aparición. La primera de las baladas Opus 10 de Johannes Brahms, interpretadas al piano por Julius Katchen. La sintonía de la serie de televisión WKRP en Cincinnati. Mundo Verde, un tema del grupo gallego Fluzo. La zarabanda de la suite francesa número 1 en re menor BWV 812 de Johann Sebastian Bach, interpretada al piano por el propio Master en una grabación del año 2000 realizada en su celda. Wir tanzen im Viereck del grupo germano-francés Stereo Total. No soy igual del grupo barcelonés Anticonceptiva. Cuidado del grupo punk Scorbutor, extraído de su LP Anti Todo del año 86. Get Back del bluesman Big Bill Burnsy. Extractos de la versión doblada al castellano de La soledad del corredor de fondo, una película dirigida por el británico Tony Richardson en 1962. I'm in love with a German film star, un tema del grupo británico The Passions del año 81. Y por último, el tema que suena ahora mismo, Maricas, del grupo madrileño Los Punsetes. Esto ha sido la tercera temporada de Master. Próximamente más en Teatrón.